¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Ustedes sabrán, hay muchísimas cosas que nos remiten a tantísimos recuerdos que están muy guardados en nuestra memoria, olores, imágenes, música. Obviamente música, películas, frases, momentos de la vida que tiene que ver con cosas agradables muchas veces, otras cosas no, otras veces no. Disparadores que nos traen, nos reactivan, nos actualizan momentos pasados en nuestras vidas. La música obviamente que cumple ese papel, lo hemos dicho muchísimas veces, nos remiten a momentos agradables en nuestra vida. En el caso del álbum que vamos a escuchar hoy, la escucha de este álbum es realmente una experiencia fascinante, inolvidable y muy gratificante. Que en mi caso no reactiva imágenes de mi pasado adolescente o juvenil, que bien podría hacerlo, pero la imagen que más se me representa, la que más se me activa, que fue uno de esos discos en que me causó tanta impresión, que motivó mi interés creciente, que después desembocaría en el jazz. Y este álbum que vamos a escuchar hoy, Gaucho, por el grupo estadounidense Steely Dan, un álbum que se publicó el 21 de noviembre del año 1980 por el sello MCA Records, es un álbum fenomenal de aquellos que dieron paso a lo que después prácticamente el universo jazzero se pobló de representantes que tiene que ver con el jazz pop, o por lo menos grupos de pop que fusionaban arreglos típicamente jazzeros, como es el caso de Steely Dan. La música de Steely Dan logró llegar a la cima con este álbum, sumamente elogiado por toda la prensa especializada y escuchas, críticos y demás a lo largo de los años. No causó tanta impresión al comienzo, pero logró posicionarse como uno de los álbumes más épicos de la época y que ha logrado mantenerse a lo largo de los años absolutamente inalterable. Los arreglos orquestales, los arreglos vocales, la fineza, la delicadeza y el refinamiento que tiene este álbum son sublimes. ¿Por qué Gaucho? ¿No? Incluso en la tapa del álbum uno podría reconocer a dos típicos bailarines de tango. La referencia al gaucho, uno podría pensar, estos tipos se equivocaron, no tienen idea de lo que es un gaucho y están mostrando una pareja de tangueros. La frase de gaucho, o por lo menos la intención, no era representar o hablar sobre los gauchos sudamericanos o los gauchos de las pampas argentinas o del campo argentino en general, sino más bien la idea era referirse a aquel personaje que no encajaba dentro del entorno social del personaje de la historia del tema. Tenía más que nada que ver con ese personaje disruptivo, que no encajaba, vestido de una forma absolutamente diferente, un personaje que se generaba tensión y malestar en la dinámica del grupo al cual fue introducido. Hubo roces y hasta sensaciones de traiciones y todas esas cosas que tienen que ver con las relaciones familiares, de amigos, sociales, de un entorno ya establecido, y cómo un personaje venido de afuera venía a romper un poquitito esa dinámica. De ahí el término de gaucho, pero sin hacer una referencia directa a esta figura icónica del paisaje argentino. Vamos a escuchar ya inmediatamente la primera parte de este álbum fenomenal, Gaucho, por Steely Dan, publicó MCA Records el 21 de noviembre del año 1980. Cantidad de celebridades participan en esta grabación, ya vamos a mencionarlas en nuestra próxima entrada. Ya la primera parte, Gaucho, Steely Dan. Estás en tu radio, Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Tell me I'm the only one. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, muy bien, esto fue la primera parte de Gaucho por Steely Dan, publicó MCA Records el 21 de noviembre del año 1980. Acompaña una cantidad bastante importante de personajes muy conocidos del ambiente jazzero, probablemente también del rock. Por ejemplo, algunas voces invitadas como la de Patty Austin, Steve Kahn en guitarra, el gran guitarrista. ¿Quién más? Tom Scott en saxo tenor soprano, este hombre ya más dentro del ámbito del smooth jazz y de la fusión. Randy Brecker, trompetista, Steve Gadd y Victor Feldman en percusión, Anthony Jackson en bajo, Michael Brecker participa también, el baterista del grupo de rock estadounidense Toto, Jeff Porcaro, también otro gran guitarrista y muy conocido, Mark Knopfler, Joe Sample, piano eléctrico, Larry Carton, guitarra, bueno, parte, y muchísimos coros también, ¿no? Unas voces, los arreglos corales de este álbum son fascinantes, son una cosa espectacular. Mencionábamos hace un poquitito el porqué del título del álbum Gaucho, toda una figura metafórica, ¿no? El coro repite permanentemente, who is the gaucho amigo, ¿quién es este gaucho amigo?, ¿no? Poniendo de manifiesto esta ruptura de la armonía dentro del grupo. Comentábamos hace un momentito los pormenores de la grabación, que fueron bastante complicados, muchas horas de grabación, duras exigencias del dúo para con el resto de los integrantes, sometiéndolos a larguísimas horas de grabación, etcétera, etcétera. Hablábamos de Jeff Porcaro, el baterista de Toto, que se quejó un poco de esto, pero que llegó a considerar a esta obra como una obra seminal, ¿no? De lo que posteriormente se afianzó como parte del movimiento, esta onda jazz pop. También cuenta Mark Knopfler, el guitarrista británico del grupo Dire Straits, lo sometieron a larguísimas horas al punto de que desanimaron completamente al guitarrista, al punto de pensar él mismo que su trabajo no era del todo satisfactorio, algo que posteriormente él mismo confesara, que ese nivel de exigencia y ese nivel de producción y ese nivel de justeza y de búsqueda permanente de la perfección modificarían el ritmo de sus propias grabaciones y de la forma que él exigiría esto mismo al resto de sus integrantes en todos los proyectos que él lideró posteriormente, tanto del grupo Dire Straits como algunas de las producciones independientes. Hay una anécdota muy interesante, que es una demanda que el pianista Keith Jarrett le levantó al grupo, una demanda por plagio, puesto que una de las piezas del álbum Belonging del año 1974 era muy parecida a uno de los temas del álbum Gaucho. Fagin confesó posteriormente que esta pieza musical en particular nos influyó mucho, dijo él, intentando explicar que era un homenaje al pianista y no un plagio de uno de sus temas. Posteriormente la disputa la ganó el pianista, empezando a cobrar las regalías por ese mismo tema. La portada del álbum también tiene una historia particular que muestra a dos personajes bailando el tango. Es un bajorrelieve del artista argentino Israel Hoffman, que él tituló Guardia Vieja Tango. El original se encuentra en un museo callejero, ahí en el barrio de La Boca, en Caminito. Bueno, muy bien, sigamos escuchando la segunda y última parte de Gaucho por Steely Dan, publicó MCA Records el 21 de noviembre del año 1980. El dúo conformado por Donald Fagen y Walter Becker, acompañado por una cantidad impresionante de músicos: Steve Kahn, Tony Scott, Randy Brecker, Michael Brecker, Peter Feldman, Patty Austin, Mark Knopfler, Anthony Jackson, Larry Carton. Larguísima el listado de músicos que participan. Ya la segunda y última parte. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Yeah.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. She's got a wicked plan. Muy bien, esto fue Gaucho por Steely Dan, publicó MCA Records el 21 de noviembre del año 1980. Un álbum cortito, pero que interviene en una cantidad importantísima de grandes músicos, de jazzero, como también del rock, de la fusión y del smooth jazz. Este álbum, como decíamos al comienzo, representa un fuerte impulso a lo que posteriormente se denominó jazz pop. Seguramente han habido anteriormente y posteriormente grandes representantes de este incipiente género, pero Steely Dan fue uno de los pioneros en hacerlo de una forma tan espectacular y de una calidad sonora e interpretativa muy sofisticada, realmente muy sofisticada, muy entradora y de una calidad sobresaliente. Ya comentábamos la dureza con la que el dúo Walter Becker y Donald Fagen imponían al resto de la banda para lograr los resultados esperados, ¿no? Y los resultados obtenidos, obviamente. Me quedó por completar un poquitito más, ¿no? Esta historia tan particular y tan impresionante, ¿no? De el título del álbum y de dónde viene la idea de la cubierta del álbum. La data cuenta que en el sello MCA, en aquellos años 80, principios de los 80, trabajaba una diseñadora y directora de arte llamada Susan Walsh, la cual estaba indagando sobre una portada que encajara con el álbum. Pronto, la diseñadora contactó con un fotógrafo de nombre Ryan Knoll, el cual le comentó acerca de un libro sobre vaqueros argentinos, en cuya portada había una fotografía de una escultura que se exhibía en un mural en Buenos Aires. El autor de todas las fotos era el suizo René Burri. Este sobrerelieve en una pared del autor argentino Israel Hoffman, titulada Guardia Vieja Tango, dos personajes bailando el tango, con lo cual había una cierta disparidad o dicotomía, ¿no? Esta cosa de gaucho y tanguero, ¿no? Parecía como que no tuviera mucho que ver, pero bueno, la explicación con respecto a esta simbología ya la comentamos anteriormente. Bueno, fantástico, ¿eh? Lindísimo, pero lindísimo álbum para escucharlo una y 20 veces, Gaucho por Steely Dan. Nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Berlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.